bueno para estar con mi amor. Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Alci Acosta, que nos ha interpretado El Último Beso. 15 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Bueno, pues fíjense ustedes que se ha sabido y han habido dos épocas en la historia de la vida humana en las que el conocimiento humano se ha disparado como si una mano gigantesca hubiese colocado un dique a la inteligencia. Y al abrir sus esclusas, surge e incontenibles borbones. El primero de ellos fue el Renacimiento en los siglos XVI, y el milagro nuevamente se da en el principio del siglo XX. La gran diferencia entre ambos es que esta última era existía un nuevo tipo de energía, el que fue quien impulsó lo que fueron los motores del progreso en el mundo. Nos referimos a la energía eléctrica, que para entonces ya se había domesticado, aun cuando todavía estaban perfeccionándose los medios para hacerla aún más y más poderosa. Pues de esa cuenta el doctor De Forest, valiéndose de los conocimientos de científicos que le precedieron en el año de 1906, llegó a inventarse el primer tubo de radio que le llamaron Audion. Vamos a seguir con esto. Mientras tanto, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para don Daniel Ovalle, también para don Emilio del Rosario Castro Loarca, que nos sintoniza. Así también a don Ricardo Velázquez, y para doña María, que también le vamos a complacer más adelantito con la canción que nos ha solicitado. Mientras tanto, 14 minutos faltan para las 10 de la mañana. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Tanto tiempo disfrutamos este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu calor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negarás mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta dicha yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Thank you.

inolvidable de boleros. La radiodifusión en Guatemala, más bien no solo en Guatemala, sino hablando de la radio mundial, la radio fue la gota de aceite sobre el agua, cuya mancha empezó a expandirse a todo el mundo. Pues 3 o 4 años después surgieron los primeros aficionados guatemaltecos en la recepción de radio empleando aparatos de fabricación casera, circuitos regenerativos por múltiples baterías, baterías secas y electrolíticas. Y cuando ya tenían armados aquellos curiosos aparatos que a veces medían hasta 2 metros de largo, sujetos a los conductores, se aplicaba la bocina y se conectaban varios pares de audífonos, de los cuales eran disputados por los familiares y amigos de nuestros aficionados. Y después de mover docenas de botones y bobinas, se empezaban a escuchar fuertes silbidos, hasta que al fin se percibía impresionantemente la música desarticulada de un jazz. Era ese el momento culminante y las felicitaciones se multiplicaban para nuestros aficionados que les gustaba la radio. Vamos a seguir con ustedes platicando, apreciables amigos, pero también estamos saludando al payasito que nos está sintonizando allá en Huehue, para Manuel Gómez, que ayer estuvo celebrando sus 36 años de edad, sintonizándonos allá en Cuatro Caminos en Huehuetenango. Saludos para la familia Gómez, Gómez Pascual también, que nos está escuchando en el mercado municipal de Huehue, en la zona 1. Y especialmente el saludo también para don Edgar Gómez, que también nos está sintonizando. Felicidades allá a los amigos de la zona número 4. Y naturalmente, pues, allá en Cuatro Caminos, felicidades en este bello lugar como lo es Huehuetenango. Nos están sintonizando esta mañana. Claro, y vamos a continuar con el programa y vamos a complacer con mucho gusto. Vamos a ver a don Eduardo Velázquez, Estuardo. Don Estuardo Velázquez nos está escuchando en la 12 Avenida, zona 1 de Quetzaltenango, con un saludo especial para Fernanda López, con cariño, dedicándole esto que dice así. La noche cubre ya con su negro crespón, de la ciudad a las calles que cruza la gente con pausada acción. La luz artificial con débil proyección no vicia la penumbra que esconde sus sombras de gran traición. Después de laborar vuelve a su humilde hogar Luis Enrique el plebeyo, el hijo del pueblo, el hombre que supo amar y que sufriendo va esa infamante ley de amar a un aristócrata siendo un plebeyo. Trémulo de emoción, dice así en su canción. El amor siendo humano tiene algo de divino, amar no es un delito porque hasta Dios amó. Y si el cariño es puro y el deseo es sincero, ¿por qué robarme quiere la fe del corazón? Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo el alma en que se anida mi incomparable amor. Ella de noble cuna y yo humilde plebeyo, no es distinta la sangre ni es otro el corazón. Señor, ¿por qué los seres no son de igual valor? Trémulo de emoción,

cariñito azucarado que sabe a bombón, amorcito consentido de mi corazón. Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance, sin que yo supiera dónde iba a llegar. Comenzó por un dedito y la mano agarró, se trepó por un bracito y al labio llegó. Y de un beso al estallido de amor adormecido, cambió de pronto el juego en el más dulce amor, en el más dulce amor. Bueno, hemos escuchado a Virginia López con su trío Imperio interpretando Cariñito Azucarado. Pues hablando de la historia de la radio en Guatemala, finalizados los generadores fueron coplados motores eléctricos por medio de fajas y también de poleas, todas con bobinas de reactancia, fueron construidas con botellas vacías y faltas de formas cerámicas. Luego de trabajar durante varios meses, dieron los toques finales a la futura emisora de onda larga y onda corta, de los cuales estaban destinadas a difundir por primera vez la música, el canto, la palabra de nuestros artistas guatemaltecos. Faltaba, sin embargo, el emocionante e histórico momento de comprobar el funcionamiento de lo construido, y fue así como una noche, avanzadas horas, se hizo funcionar los motores. Y tomando toda clase de precauciones y parado sobre un tablero de madera, fue aplicada la alta tensión instantáneamente. Y así fue como empezaron a brotar chispas de bobinas y de condensadores, formándose arcos de que iluminaban intensamente el improvisado laboratorio. Había fallado aquel primer intento, pero era el primero. Inmediatamente fue desconectado el switch de emergencia, procediéndose a corregir las fallas, y por segunda vez, aunque con algo de temor, fue aplicada la alta tensión, y esta vez los aparatos funcionaron correctamente, iluminando la bombilla de 150 vatios, del cual aumentaba un brillantez a medida que se afinaban los ajustes. Acto que se llegó a continuar, fueron conectados con aparatos con sus respectivas antenas, comprobando que por medio de los experimentos técnicos que en esos momentos estaban radiando 100.000 vatios de potencia, pues efectivamente por cada transmisor, la impaciencia producida por un entusiasmo le hizo efectuar la primera prueba a distancia, y colocando el emisor de onda corta en la banda de aficionados, obteniendo comunicación telegráfica desde los Estados Unidos. Así fue como todo comenzó. Vamos a seguir recordando esta historia de Radio Nacional TGW, la voz de Guatemala, que ayer a las 8 de la noche se cumplieron 91 años de su inauguración. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 20 minutos y luego continuamos. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiaba. Mientras yo te miraba, lo digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Palabras de esas bonitas con que se arrullan los corazones, pidiendo que me quisieras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba y hacía ratito se hizo un poquito desentendida. Y cuando la vi escondida, me arrodillé para besarte y así entregarte toda mi vida. Habrás tenido muchos amores, María bonita, María del alma, pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que en mí brotara. Lo traigo lleno de flores para dejarlo como una ofrenda bajo tus plantas. Recíbelo emocionada y júrame que no mientes porque te sientes idolatrada. El Flaco de Oro, Agustín Lara, nos ha interpretado María Bonita y fue para complacer a don Vicente Soto allá en Salcajá. Pues les comentaba que la impaciencia producida con mucho entusiasmo le hizo efectuar la primera prueba hablando de la radio a distancia y colocando el emisor de onda corta en la banda de aficionados, donde se obtuvo la comunicación telegráfica de dos aficionados desde los Estados Unidos. Y último, ahora se dan cuenta de que tenían una emisora más, no un micrófono. En Guatemala, como es natural, no existían, pues habría que construir uno. Luego de pensarlo varias veces, se decide solucionar el problema fabricando uno en casa para que luego adquirieran en la central de teléfonos automáticos 6 cápsulas telefónicas que fueron acopladas en paralelo sobre una tabla cuadrilátera de 3 capas. Se montó el original micrófono sobre un pedestal compuesto de una varilla de latón, latón brillante y una base de madera torneada. Habiendo comprobado el correcto funcionamiento del flamante micrófono, así fue como se dispuso a escuchar una prueba, para el cual improvisando un corto programa que corrió a cargo de sus radiooperadores Eduardo Barrios, quien se acompañó con una guitarra y cantó algunas composiciones folclóricas, y el poeta Francisco Bonilla Ruano declamó algunos poemas de su propia cosecha. Como locutor llegó a actuar don Julio Caballeros. Aquel primer experimento fue exitoso, pues por la vía telegráfica reportaron esta prueba don Alfredo Gemel de Amatitlán y don Mario Penedo Clavel, indicando a ambos haber escuchado con suficiente claridad y volumen esta actuación, este mini programa que ellos realizaron, haciendo las pruebas para sacar al aire ya profesionalmente TGW, La Voz de Guatemala. Continuamos ahora con el programa y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan a través del programa, y naturalmente ya hemos tenido el gusto de complacer a don Vicente Soto. Y claro, vamos a escuchar

al maquinista Ismael Contreras que arrancara los motores y al conectar el switch principal, una luz roja indicó que la emisora ya se encontraba en el aire. Y sobre la puerta principal del estudio se iluminó un letrero en el que se leía "Silencio en el aire". A continuación se hizo uso del micrófono, exponiendo que era ese momento que quedaba inaugurada la radio en Guatemala, TGW, la voz de Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo, dedicando dicho acto al presidente de Guatemala, general Lázaro Chacón, y a su digno colaborador don Ladislao Guerra, director general de Telégrafos. Actuaron como locutores don Federico González Campos y Jorge Torierio en español, en inglés. El programa se desarrolló en una forma discreta al siguiente día, pues el señor Gonzalo Campo, que en su carácter de jefe de redactores del diario El Tiempo, hizo una descripción en la edición del periódico del día 16 de septiembre de 1930. La radiodifusión, pues, había nacido en Guatemala y con un nuestro país en Centroamérica. Esta era la época de oro de TGW, la voz de Guatemala. Recordamos también que el eslogan que tenía TGW al presentar su programación era TGW en la ciudad de Guatemala, país de la eterna primavera y productora del mejor café del mundo. Así comenzaba la programación en aquellos años en TGW. Vamos a seguir platicando de esta historia. Mientras tanto, tenemos el corte comercial de las 10 de la mañana con 40 minutos. Y luego complacemos a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista. Porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia.